Buenos días. Les doy la bienvenida como cada sábado a la PKJU Radio Pocahú Internacional. Yo soy Melanca Svarriska y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestro programa Documentos PKJU. El día de hoy queremos dar un especial saludo a aquellas personas que nos escuchan desde Suazilandia. Hoy tenemos un programa muy especial porque esta semana, como ocurre únicamente cada 5 años, estamos a punto de recibir un regalo que el pueblo Pocahúta se ofrece a sí mismo, pero de generación en generación. Voy a explicar por qué esta idea es un poco particular. Resulta que desde que el disco y sus formas más primitivas han existido en la isla del Pocahú, pues se ha creado un ritual que ocurre cada 5 años y que se conoce como discolog. Este discolog consiste en hacer ofrendas musicales para el futuro. Se graban en discos de pizarra las mejores canciones del lustro y después se meten en el interior de un baúl de pelo de coco tejido por la mujer favorita del harem de su majestad el Maraja. Así, pues se festejan las ofrendas del pasado que su majestad desentierra cada 5 años. El día de hoy vamos a desenterrar algo que se enterró en la década de los 70. Desafortunadamente no podemos transmitir íntegras las canciones que aparecen en la cápsula. Primero porque no se han encontrado todavía, no se han abierto aún, esto será a lo largo de la semana, pero estamos ya de fiestas y estas canciones no se pueden transmitir completas porque son un patrimonio exclusivo del pueblo Pocahúta. Lo que sí podemos hacer es una selección de algunas canciones que han sido enterradas en el tiempo y que han sido desenterradas cada 5 años por su majestad el Marajá. Estamos muy emocionados y creemos que el baúl de este año tendrá cosas muy interesantes y habrá tiempo para hacerles escuchar estas piezas en otro momento. Mientras tanto, vamos a escuchar una de las piezas míticas del discolog, una canción de los Shay grabada a finales de los años 30, en donde se resume muy bien el sentimiento de optimismo y esperanza que rodea al evento del discolog. ¿Qué pasará el año 40 y pico? Momento, jefe. Momento. El año 40 y pico, según dicen los profetas, será el año de la mar. Volverán las vacas gordas, los pollos a 3 pesetas, los pisos para alquilar. El soldado combatiente volverá a comer caliente junto a la calefacción. Y tendremos los inventos que de raíz tu asiento a nuestra disposición. En vez de café aspirina tomarás penicilina para curar todo mal. Gracias a los aviones verás 5 o 6 naciones en paseo matinal. El vivir será un deleite, sí señor, sí señor. En un mundo como una balsa de aceite solo habrá besos y abrazos, sí señor. Y en el metro no darán ya más codazos. El año 40 y pico viviremos y reiremos como en un sueño ideal. El año 40 y pico será el mundo parecido al paraíso terrenal. ¡Qué bien se pasará el año 40 y pico! ¡Qué bien! ¡Qué viento! El año 40 y pico comprarás por 20 duros un buen coche familiar. Y los perros pobrecitos no tendrán ya más apuros con chorizos por collar. No tendremos enemigos ni en la calle los mendigos pedirán para comer. Ese año habrá que verlo, será el fin del extraperlo. ¿Quién lo pudiera creer? En vez de café aspirina tomarás penicilina para curar todo mal. Gracias a los aviones verás 5 o 6 naciones en paseo matinal. El vivir vivir será un deleite, sí señor. Sí señor. En un mundo como una balsa de aceite. Solo habrá besos y abrazos, sí señor. Y en el metro lo dará ya más corazón. El año 40 y pico viviremos y reiremos como en un sueño ideal. El año 40 y pico será el mundo parecido al paraíso terrenal. Desafortunadamente para todos, cuando el año 40 y pico llegó el momento de desenterrar el baúl del discólogo, la situación mundial no había mejorado en absoluto y las previsiones de los Shay estaban poco menos que lejos de cumplirse. Por eso, su majestad, el entonces Marajá de la isla, escuchó esas esperanzadas frases conmovido y terminó por invitar a los Shay a actuar en el Palacio Real, en donde de hecho ejercieron de músicos de la corte durante un par de años. Con ese dinero luego pudieron hacer una gira por todo el mundo que les dio la fama que alcanzaron también en Cuba y México. Para que se hagan una idea de lo importante que es el discólogo para el pueblo Pocahontas, podemos empezar por decir que se considera un año de buena fortuna aquel año en el que se abre este baúl. Es un día especial en el que además la gente se viste de fiesta, los niños en el colegio dibujan radios de todo tipo, las abuelas tejen carpetitas para poner en los aparatos o ahora también para los celulares y móviles que emiten ondas radiofónicas. Es un día en el que se celebra ante todo la historia de la música del Pocahú y, cosa también muy importante, la música en la historia de la isla. La gente muchas veces en su casa crea sus propios discólogos también y los entierran en terrenos baldíos, en jardines. Incluso tuvimos un caso de una piscina que un día empezó a ver discos, la gente flotar, porque alguien había enterrado un discólogo hacía 40 años. También un gran número de artistas, no solo del Pocahontas sino del mundo entero, tocan en sus canciones temas relacionados con el tiempo para ganar popularidad y ser elegidos dentro del discolog que se enterrará. Uno de los primeros artistas en ser elegidos de esta forma fueron los Mills Brothers, cuya música era especialmente apreciada por su majestad y para quien los Mills Brothers hicieron esta canción minimizando el paso del tiempo. Esto se llama 60 Seconds. Sixty seconds got together and they decided to become a minute. 60 minutes got together and they decided to become an hour. 24 hours kept ticking away and they all voted to call it a day. But darling, in a day, there wasn't time to say how much I love you. So 7 days then got together and they decided to become a week. As they grew and grew, then 52 weeks decided to become a year. That's why 60 seconds every minute, 60 minutes every hour and every day, and every day and every week and every year. All I do is dream of you, my dear. Aloha, Marajá. Kept ticking away, and they all voted to call it a day. But darling, in a day, there wasn't time to say how much I love you so. Oh. That's why 60 seconds every minute, 60 minutes every hour, every day and every year. All I do is dream of you, my dear. Cada año y cada década, el criterio para enterrar la música ha ido cambiando, pues de acuerdo al gusto de la gente y a la forma que va cobrando esta tradición. De ser una forma de hacer a los niños descubrir músicos de otras décadas en un principio, el discolog ha pasado por ser una especie de radiografía sonora de la época que se vive. Es como si se hiciera un autorretrato del momento. Y ha llegado a ser, desde hace algunas décadas, también una especie de bola de cristal en la que se proyectan las ideas que los pocajutas tienen sobre el futuro y una forma de hacer previsiones. Para muchos artistas también es una manera de consagrarse como músicos visionarios. Raymond Scott ha sido sin duda uno de los personajes que con más éxito ha conseguido predecir con un montón de precisión el sonido del futuro. En 1559, ojo, 1559 compuso esta pieza que vamos a escuchar ahora, llamada Cindy Electronium. Esta pieza, imagínense la sorpresa del Marajá y de su corte y de todos los pocajutas, cuando al desenterrar esta pieza y empezar a sonar, no desentonaba en absoluto con el sonido actual, al contrario, parecía que había sido diseñada para sonar en esta época. Vamos a escucharla de nuevo, a recordar este momento realmente histórico en el que hemos desenterrado el presente. Estoy segura de que les ha encantado este Cindy Electronium y que ya están corriendo a su tienda de discos, ya sea digital o física, para buscar esta pieza y mezclarla en su próxima fiesta, porque realmente tiene un montón de potencial. Ya por sí sola es maravillosa, pero además pide que la mezclen con más cosas. Y aunque no podemos poner toda la música que hemos desenterrado en los últimos años, si podemos compartir algo de lo que viajará en el tiempo a las manos de algún marajá, algún gobernante cuya identidad desconocemos todavía y que además llegará al pueblo pocajuta y a todos nuestros radioescuchas de todo el mundo, ya sea a través de ondas, de radio o a través de alguna tecnología distinta que todavía no conocemos, o incluso a través de este disco de pizarra en el que será grabado y que sonará en la plaza principal de la isla, en la ciudad de Jucapo. Y hablando un poco de tecnología, de hecho este año la intención de su majestad era invitar o haber invitado a Steve Jobs como seleccionador de la música, que sería incluida en el Discolog de este año, porque cada año se elige a una personalidad destacada de algún campo como seleccionador. Sin embargo, su pérdida pues no lo ha hecho posible, y para conservar este espíritu tecnológico que su majestad cree que define nuestro tiempo y que lo está cambiando, especialmente este lustro, de forma muy rápida, se ha seleccionado un huapango tradicional, pero con una temática digital, en una mezcla globalizadora de tiempos y momentos que creemos que, al menos en nuestra isla, sería la imagen o la frase que resumiría este momento que vivimos. Espero que la disfruten ahora, que la disfruten en el futuro cercano, y espero que en muchos años, 30, 35, de pronto la vuelvan a escuchar y recuerden este programa de radio, o al menos que les diga algo sobre su pasado, o sobre el momento en el que estaban viviendo hace 30 y tantos años. Este es el trío Chica Mole, se llama Huapango en Wi-Fi, o en Wi-Fi para quienes lo llaman de otra forma. Yo soy Melancas Barinska, me ha dado mucho gusto que nos sintonicen en Documentos PKJU y espero que nos escuchemos muy pronto. Hasta la próxima. De buen tamaño y portable, tiene potencia al vibrar. Usa pila recargable, les hablo del celular. Radio Pocahú Internacional.